sintonizas Mr. Virus. Must first agree to terms and conditions. It won't hurt. Well, at least not now. Maybe later. Thank you for your cooperation. Ignorance, I've nothing to hide, you say. it's all okay and fine. Being tracked, being passed, being mined, modified, being used, being searched, being lied to, monetized. All that we've got is not for free at all. When this life for everyone becomes too hard, what we must give in return is a bit too much. Mass control. To defend ourselves, we have the right to not accept self-consciousness. This is where we could start being constantly assessed, profiled, sorted, measured. Just you come if it's lost. I've nothing to hide, I simply hate your style. But I know I fail again. There's a numbness on my face. Mass control. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este programa llamado Mister Virus, que presenta, que nos habla, la sintonía inicial de Pendejo en esos primeros compases del programa, dando conexión directa al nuevo trabajo recién editado de los polacos, buenísima, grandísima banda, la que capitanea María hace Duda, y que además lo hace en paralelo con otro gran grupo como la Cuna Soil. Bueno, pues estamos hablando de estos Riverside, que tiene nuevo disco en la calle llamado Identity, en donde han querido buscar, mirar dentro de sí mismo y encontrar su propia identidad, y lo han encontrado pues diciendo que dejan atrás, quieren dejar atrás una década de temas y sintonía más oscura y tristona, y encargarse de enlazar, sobre todo en directo, una dinámica más de carácter alegre, que es lo que quieren reflejar en este nuevo trabajo, con temas como este llamado Vintage Brother, que era uno de los momentos fuertes de un álbum que no hace más que crecer en lo que para mí música de impacto. Hay veces que me preguntan, bueno, el otro día hablando con alguien me decía, pero tú en el programa la música que pones es bastante, bastante distante a veces, ¿no? En melodías, y yo le digo, hombre, es música de choque. Y me decía, pero música de choque, ¿eso qué es música de choque? Digo, joder, pues la música que sobresalta, que impactan unas cosas con las otras, que renuevan a lo que tu oído a lo mejor necesita. Y me decía, pero es que yo entiendo música de choque lo que se pone en la música en los sitios de los coches de choque. Digo, no, estás muy equivocado, tío. Cómprate un... cambia de camello y escucha el programa bien atento, porque para mí la música de choque es esto, un programa de choque, como lo es el frío y el calor, o los órganos genitales cuando se penetran de mutuo acuerdo, como la misma vida y la muerte, es un choque continuo. Pero eso también es una buena sintonía para pensar en un mundo mejor. Y de los polacos Riverside y su último trabajo Identity, hay gente que tiene que buscar su propia identidad. A estos alemanes llamados Elder, Elder, originarios más bien en la zona de Boston, más que en Alemania, y que en este nuevo trabajo han encontrado un camino muchísimo más progresivo. Haciendo hincapié en cosas que pueden ser más tendentes hacia lo negativo, como es este tema llamado Catastasis. We'll be right back. Elder, que es una banda con doble arraigo. Se formaron en Boston, en Massachusetts, en Estados Unidos, y posteriormente desplazaron el cuartel general a Berlín, a Alemania, desde donde hacen todo movimiento funcional y musical, y por eso también donde más veces los hemos visto en directo ha sido en Alemania, cuando nos hemos desplazado a alguno de sus festivales y los hemos rondado siempre por los escenarios. Empezaron, siempre han tenido su componente de rock psicodélico, pero en los últimos tiempos han ido experimentando hacia el rock progresivo. Es una vertiente que no han dejado en los últimos años y que les ha funcionado muy bien. De hecho, es algo que caracteriza a este grupo que capitanea Nick DiSalvo, y que además lo hace muy bien, porque no se queda enrolado en esos riffs infinitos que el rock psicodélico a veces te llevan hasta la extenuación, y que está muy bien, pero que a veces también pides algo que sea más contrastado, ¿no? Esos sonidos de choques de los que hacemos nosotros referencia. De hecho, fíjate, hablaba ahora mismo de Estados Unidos y Alemania como referencia para Elder, y también lo puede ser, por lo tanto, llevándonos al terreno bélico, la música de choque, haciendo ese sonido de metal de tanques Abrams y Leopard, ese choque esperado contra las milicias de la Federación Rusa, que ocurra en un futuro, para intentar parar esa invasión realmente incomprensible por parte de este pequeño Putin dictador. La mort appelle tous les vivants. Y de catástasis, catarsis, que es como se llama, catástrofe en la traducción, ese trabajo, ese tema incluido dentro de su último trabajo, Innate Passage de Elder, a este otro de los franceses, Barrabás, que ellos mismos te lo titulan. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. Oh, I'm not afraid. se llaman Barrabás, con dos B's finales. Posiblemente algunos le recordarán, sobre todo a los cincuentones para arriba, aquella banda de los 70 española llamada Barrabás, pero esto es algo mucho más actual, más moderno, con esa condescendencia musical, tirando hacia al stoner, el doom, y con una intención pues de dar ese toque de aire distinto, de aire fresco, melódico, armónico, con temas de desarrollo instrumental muy largo. Y claro, composiciones en francés, porque ellos son franceses. Escuchabas esa pequeña inicial sintonía canturreada llamada dicha L'amour appelle tous les vivants, que sería algo así como la muerte llama a los vivos. La verdad es que todo muy casualmente hilado con lo que venimos haciendo ahora mismo en el inicio del programa y con lo que es la vida misma en sí. Y luego pues el tema que oías es Jesús Mort de Papa Luntans, que es morí hace mucho tiempo, la canción que estabas escuchando ahora. Un grupo, como digo, que editó en el pasado mes de diciembre de 2022 este primer disco a través de segundo disco a través de esa inercia que lleva desde 2011. Lo anterior fue publicado en 2014, tenían una demo, un EP, desde que comenzaron a funcionar en 2011, y son sus dos grandes discos. Missy Poor Shine fue lo anterior, y este L'amour appelle tous les vivants, que me parece una maravilla de disco para la música de Barrabás. Y hay un grupo mucho más reciente que también ha puesto en el mercado su segundo álbum, llamado Ocean Horse, una banda procedente de Finlandia, que a mí me ha impactado bastante con esos sonidos tan brillantes, tan bien construidos, dentro de lo que es la música más dura que tiene Ocean Horse, desde Finlandia. Una banda que se ha hecho en Helsinki con Ben Barón a la guitarra, ex del grupo Amoral, el bajista Jiri Heluku de Warmen, y también formó parte de la banda For the Imperium, Oskar Niemi en la batería y el vocalista Jonas Kosonen, que ya ha estado de gira por Finlandia con otras cosas, por Tokio, por Japón y toda Europa, y que sin duda pues tiene una experiencia que ha dotado al resto de la banda Ocean Horse para hacer esta historia que, bueno, impacta tanto que ellos dicen que prefieren ser más directos en lo que son los contextos de la música clásica endurecida, en lugar de computarizarse tanto como otras bandas lo hacen a la hora de sacar los trabajos de estudio. ellos también tienen su propia identidad, con ese nombre tan tan poco común, ¿no? Aunque vividos por cualquiera que se adentre mar adentro y se deje llevar por una resaca oceánica. Ocean Horse, el rugir del océano, la resaca que te puede llevar hasta sus propias fauces, las fauces líquidas de este Hits Will Roll, que es un disco que publicarán en febrero de 2023 a través del sello alemán Noble Demo, y que suena con temas como este Waves, con una naturalidad y fortaleza, esas estructuras de guitarra tan duras que los hacen tener un sonido propio. Tienen cosas más todavía chirriantes. Lo digo chirriante, no quiero decir que necesiten grasa. Están lo suficientemente engrasados porque ya llevan pocos años en funcionamiento, pero la banda tiene una notable experiencia para conseguir aunar pues todos esos ingredientes de un grupo a tener en cuenta. Y este es uno de esos temas que directamente les hacen llevar su propia carta de presentación. Y otro grupo que os quiero presentar, llamado Soul Drainer, que posiblemente, pues aquí ya sabes que Mr. Virus nos gusta darle salida y compartir cosas igual un poco más distintas de lo que estáis acostumbrados a oír escuchar en otras plataformas musicales. Esa es la intención, parte de la intención del programa. Pues esto, The Soul Drainer edita su trabajo Departure con muchas capas gruesas y un conjunto de músicas y sonidos atmosféricos que hacen en parte que su sonido yo lo pueda catalogar como a veces desgarrador. Where Angels Come Today, Soul Drainer. Voices la banda es una formación sueca con mucha naturalidad en su música, en sus canciones, en su contexto duro y armónico al mismo tiempo. Y que a mí, de lo que voy escuchando, que son bastantes cosas, es de lo que, bueno, pues me ha llamado bastante la atención, como para que los tengamos también presentes en la emisión de hoy de Mr. Virus. Y algunos dirán, pues una banda más de las que molan, que ponen, ¿no? ¿Y qué tal? Pues bueno, pues una banda más, una banda menos. La verdad es que no hay tiempo para poner todo lo que a mí me gustaría, pero siempre intentamos estructurar en estas dos horas de programa, bueno, pues cosas que nos, por lo menos que a mí me llamen, porque creo que hago de canalizador para que también a ti te llegue. Y lo disfrutes. Y su música a mí me parece que es bastante impactante, ¿no? Como dirían los ingleses, harder than a brick wall in your face, ¿no? Es como tan fuertes como un muro chocando en tu, un muro de ladrillo chocando en tu cara. Pues así de compacto suenan ellos con este tema que he escuchado y con el resto de las canciones que están incluidas en este nuevo álbum de Soul Drainer, que publicaron el pasado mes de diciembre, algo muy muy reciente, bajo el título de Departure, y que, bueno, pues lo recuperamos en otro momento seguramente para escuchar esta producción sueca de death metal melódico, o de melodeath, si quieres llamarlo así, publicada a través del sello Black Lion Records. Y ahora escuchamos a algo que puede contradecir lo que nuestros anteriores invitados decían a propósito de que no les gusta. Hablo de Ocean Horse, a propósito de que no le gusta la música computerizada o la música con a veces filigranas o sonoras, porque no captura la intensidad de lo clásico y rudo, ¿no? Bueno, pues el caso de Leprous, que utiliza cosas que salen del teclado y que hacen de su disco maravillas, yo creo que no es el a los que se refieren, porque son capaces de hacerlo en estudio y luego cuando lo llevan al directo, pues hacer que suene de la misma manera. Es verdad que hay bandas que hacen muchas virguerías y arreglos en estudio y luego en directo lo llevan todo grabado. Yo creo que van más por ahí los comentarios de Sean Horse, pero el caso de Leprous, pues bueno, alucinantes, ¿no? Ellos editaron su trabajo más reciente bajo el nombre de Aphelion, y ahora pues en estos días están editando una nueva edición de ese trabajo reeditado con cosas en directo de un disco llamado Aphelion Tour Edition, que incluye parte de lo que hicieron durante su última gira en 2022 con canciones en vivo en el festival Motocultor, o también de su directo Live in Berlin, que allí harían en el Teatro Columbia de Berlín el 17 de agosto de 2022, como este tema con el que cerraron antes de meterse en un último tema de Bis, salir otra vez al escenario, despidieron con este Nighttime Disguise en vivo. Recuperamos el tema de este disco especial de la edición Tour Edition, de nuestra nueva edición, con este tema en vivo de 2022 de Leprous, para que veáis lo bien que suenan en vivo como en el estudio. Y también, hombre, es verdad que sonido de mesa, que es muy buen sonido de mesa, pero también digamos que es una referencia para los que vayamos a ir este año a Berlín, a ver el festival Deserfest Berlín, porque este año ya cambia de sede y no se celebra en el Berlín Arena, sino precisamente en el Columbia Theater, en el Teatro de Columbia, que es donde grabaron Leprous este Nighttime Disguise. It is a season to retire. 5 hours daylight pass me by. Today I'm not gonna try. Falling in and out of sleep, slowly skating wages to. Thank you. La música, el sonido, los pelos que se te erizan escuchando a Graham Bonnet con ese Into the Night, uno de los cortes que, bueno, yo creo que no necesita ni presentación, porque ya la melodía y el estribillo, escuchándolo por voz el propio Graham Bonnet, hace una suficiente presencia, tiene un suficiente impacto. Qué menos que recordar esos conciertos que vivimos por partida doble hace pocas semanas, en esa gira que le trajo en diciembre por ciudades como Barcelona o Madrid, 19 y 21 respectivamente, en la sala Wolf y Soco, que es donde estuvimos viendo y disfrutando este concierto de hora y 20, hora y media, repasando algunos de los importantes temas de su carrera, con el señuelo principal de los temas del disco Down to Earth. Y digo el señuelo porque era el enganche. Los artistas tienen que reinventarse para decir, voy a hacer algo distinto, y realmente lo hacen, claro, o voy a unir una serie de canciones que no todas las toco en directo, y bueno, pues vais a encontrar algo diferente en la actuación de este año, ¿no? Y lo digo, entonces, lo de señuelo de una manera totalmente positiva. Poder ver el estado de forma actual en directo de Graham Bonnet es ser afortunados, con independencia de que haya momentos o rasgos en los que no se encuentra al 100%, con 75 palos a punto de cumplirlos. Todavía no los había cumplido cuando le cantaron el cumpleaños en la sala Soco. Todavía no había sido su cumpleaños, pero bueno, él decía que pronto los cumplía, y todo el mundo dio por entendido que ya era la hora de soplar las velas. Yo creo que estuvo muy bien, vi cosas distintas, las salas son distintas en formato, en espacio, tanto en todos los lugares, ¿no? Entonces, me refiero a Barcelona y Madrid, bueno, pues vi dos conciertos que se pueden complementar con momentos que no esperados, como el de Madrid en Soco, cuando tuvo un problema su batería Kill Hughes, y ahí es verdad que los vi un poquito parcos en sacar las cosas adelante, y lo pusieron a Alessandro Bertoni en los teclados, lo pusieron un poco nervioso porque no sabía muy bien cómo improvisar ese espacio de tiempo hasta que se solucionaran esos minutos de parón. Y tuvo que salir su pareja, bueno, ahí estaba sobre el escenario, la bajista Beth Emmy Heavenstone. Como es una buena oradora, a presentar a la banda, a cada miembro, a adornarlos antes de decir su nombre. Y yo hubiera esperado, a lo mejor, lo que suele ocurrir en estas ocasiones es que los músicos se lancen a improvisar armonías, solos de algunas líneas de bajo, de guitarra, mientras, o de teclado, mientras se soluciona el tenderete, que no es mal papel el solucionar ciertas partes del mobiliario de una batería cuando hay que desmontar, y en fin, pero bueno, lo solucionaron, no sé si en tiempo y forma, pero siguió el show y todos tan contentos. Graham Bonnet, pues oye, pues ahí con esos clásicos de Rainbow, de Alcatraz, de Michael Schenker, y también, por supuesto, canciones propias, dando un colorido muy especial y muy sentido para los que, bueno, pues siempre han seguido a este mago vocal, que es Graham Bonnet. Lo pasamos muy bien, de verdad, y verlo dos veces así de continuo pues realmente te hace reflexionar, o posiblemente reflexionar cuando ya no lo puedas ver, y lo pudiste ver tan de cerca y tan de seguido por un par de ocasiones. Y hablamos de una leyenda viva en activo. Esperemos que siga el tiempo que él pueda considere oportuno y la audiencia, los seguidores necesiten. Pues pasamos a una leyenda que no está viva, pero que su aura se mantiene en activo gracias a Band of Friends, que es el grupo que tiene montado dos de los miembros que estuvieron, particularmente Jerry McBoy, el bajista, con Rory Gallagher, desde más de dos décadas, en los años 70, puesto que ellos forjaron una asociación bastante duradera y que tuvo como resultado pues un montón de discos, a los que luego pues el propio Brendan O'Neill estuvo ahí detrás también, en algunos de ellos. Y ahora pues eso, tanto McBoy como O'Neill, junto con Paul Rose y Jim Kirkpatrick, pues forman esa historia llamada Band of Friends, que dan vida a los clásicos de Rory Gallagher. Jim Kirkpatrick, pues es, lo habréis visto, lo habréis sentido no hace muchas fechas también, como guitarrista de FM, o sea que es una banda con enjudia. Y las canciones que vayan a tener en esta gira que hagan durante esta fecha ya venideras, pues habrá que ver, porque yo no voy a intentar pasarme a la fecha de Madrid, que es la primera de este pequeño tour que hacen. Bueno, no es tan pequeño cuando hablamos de cuatro actuaciones en directo en España: el 2 de febrero en la Rockville, 3 en Vitoria, Urban Rock, 2 de febrero Madrid, Rockville, 3 Vitoria Urban Rock, 4 Barcelona Sala Wolf, 5 Valencia en la Sala 16 Toneladas. Yo he elegido este tema que a mí me gusta mucho dentro del disco que tienen grabado ellos, como Band of Friends, que es, bueno, pues una revisión, como todos los temas que se incluyen ahí, de parte de la trayectoria de Rory Gallagher, y que en concreto este estaba incluido en aquel trabajo llamado Ginge. El tema es, a ver, no me lo dejé por aquí sin poner, porque si no mal vamos. The Devil Made Me Do It, Band of Friends, Rory Gallagher en esencia. Come on, get myself arrested. I just hit town to hell. un tema movidito, con ritmo, para lo acostumbrado que estábamos de Rory Gallagher. Band of Friends también recuperan canciones, pues eso, más austeras, iba a decir, en el sonido, pero de Rory Gallagher de austero tenía poco, porque emocionalmente te daba tanto con lo que hacía. Y elegido Aposta, pues darle un poquito ahí de vibración a la cintura. Está incluido dentro de ese disco que grabaron en, que se editó en 2021, Band of Friends, Spotlight on the G-Main, y esto es parte de lo que sonará en los directos, esos directos que te he anunciado. Y hay también cosas recientes que ocurrirán en directo. Gerate James Nichols, que es un guitarrista, un bigardo, un tío muy grande. ¿Sabes? Si lo pones al lado del alcalde de Madrid, por ejemplo, harían un contraste muy, muy, muy fuerte. Él no creo que vaya a ver el concierto de Gerate James Nichols, porque no hace zarzuela ni opereta, pero yo sí lo recomiendo. Recuerdo cuando Gerate James Nichols vino a tocar por primera vez a España. Yo lo vi en Madrid, venía acompañando como artista invitado, abriendo los conciertos de Glenn Hughes. Fue en la sala Arena, entonces se llamaba Arena. Hay veces que no nos detenemos a saber dónde pisamos y dónde disfrutamos de música en momentos actuales, teniendo en cuenta lo que era la sala Arena hace años, que fue una sede muy importante de Disco Play, una tienda donde se generaba, se compraba, se vendía música y entradas, y donde había allí una atmósfera muy, muy chula y muy molona. Y luego eso se reconvirtió en sala de conciertos. La gente ya no se acuerda de aquello, pero la verdad es que la sala Arena molaba como sala de conciertos, porque allí consumimos mucha música y luego se siguió consumiendo de otra manera. Entonces, en 2015 vino Glenn Hughes y aquello lo petó. Yo creo que había demasiada gente ese día, más de las que debieran entrar, porque era muy incómodo ver a Glenn Hughes ni moverse, pero disfrutamos de un concierto en el donde, bueno, el sudor también fue el protagonismo, y los codazos por intentar tener unas calzas improvisadas y ver por encima de los que eran un poco más altos que tú. Y bueno, pues allí estaba Gerate Nichols haciendo acto de presencia con su rock setentero, haciéndonos recordar a Cream, a Grandfather Railroad, Allman Brothers. La verdad es que lo pasamos muy bien. Luego, posteriormente, ha venido en otras tantas ocasiones, en distintas circunstancias, y ahora pues estará aquí él con su espectáculo propio de cabecera el 15 de febrero en la Sala Wolf de Barcelona, el 16 de febrero en la Sala Nazca de Madrid, dejando que habrá concierto o haciendo que caliente la escena previa Montana Stomp, liderada la banda por Susana Colt. Bueno, hace unos días ha publicado un nuevo trabajo Gerate Nichols, autotitulado, y Down the Rain es uno de los nuevos temas que se incluye dentro. Down the drain. I'm circling down the drain, and I'll stay here forever until my dying day. Watch me go down. Esto es Simon McBride, quien actualmente se encuentra dándole, insuflando aire fresco a Deep Purple como miembro activo de la banda, aunque él, bueno, pues desde años atrás hace sus cosas en solitario también, como este trabajo reciente, lo último que ha editado, llamado The Fighter, el luchador. Simon McBride, que tiene canciones como esta llamada King of the Hill, el rey de la colina, en lo que se incluye dentro de este disco, tildado como un poderoso hito de hard rock y blues para y dentro del pasado año 2022. So I stay home and touch myself until I lose my mind. You'd be surprised at just how easy it could be to only see the world and how it applies to me. If you get in my way, I'll be the end of you. Here's what it looks like when you've nothing left to lose. I'm gonna tear you apart. El 21 de enero de 2017, a los 67 años, fallecía debido a un cáncer de colon John Whedon, y lo recordamos con uno de los temas de esa formación tan fantástica llamada Asia, que tanto nos entusiasmó pues, a jóvenes y no tan jóvenes. Se cumplen en estos días 6 años de su fallecimiento, desgraciadamente a consecuencia de ese cáncer, y bueno, nunca es mal momento para recordar a un tipo tan grande como como John Whedon. Y ya sabéis, él se encargaba de la voz, del bajo en Asia desde los años 80. Fue su principal, o su aportación, digamos, más longeva en cuanto a en cronología, ¿no? Dentro de lo que eran, pues, las formaciones, de las distintas formaciones por las que pasó, militó. Y también, pues, mira, he elegido este tema que estaba dentro de ese álbum llamado Phoenix, que se publicaría en 2008, Never Again, porque de alguna manera era una forma de resurgir que tuvo Asia junto a lo que fue la formación original de la formación, de la banda, cuando empezaron a tener ese éxito con sus primeros trabajos. Ya sabéis que Asia se publicó en 1982, después sería Alpha en 83, seguían con las AES, Astra en el 85, en el 92 Aqua, Aria en el 94 Arena, en fin, y el abecedario entero. Y aquí en Phoenix, pues bueno, Asia y Alpha sí que mantenía la banda al completo, que venía, era una super banda, los miembros de donde venían, indudablemente, y luego, pues en Phoenix consiguieron estar de nuevo. Pues tanto Joe Whedon como Jack Down, como Jack Down en el teclado, Cal Palmer en la batería y Steve Howe en las guitarras, ¿no? Era un resurgir, como digo, y era una buena ocasión para hacer estas canciones enganchonas como Never Again. Y también, pues, evidentemente, todos lo celebramos en su momento. Bueno, continuamos con más cosas en Mr. Virus. Dentro de pocas semanas, en este mes de febrero, una banda que mola un montón llamada Godsmack, tendrá el 24 concretamente de febrero nuevo trabajo en la calle llamado Lightning Out the Sky, donde ya ha ido de alguna forma anticipando algunos temas de lo que incluirá, y este es uno de ellos, llamado You and I. Godsmack. Shine at the Sky, iluminando el cielo, es el octavo disco que saca la banda estadounidense con cuartel en Massachusetts y desde luego que llevan ya dos décadas creando éxitos, se puede decir, porque hablamos de ventas millonarias. Estos sí que son pelotazos. Y no lo que algunas bandas cuando hacen un sold out de salitas de club de 20 personas lo tildan como un éxito rotundo. Eso no es un éxito, eso es conseguir que los amigos te llenen la sala. Pero esto es que también eso tiene un debate, de cómo se genera a veces una falsa expectativa, ¿no? Para posiblemente para los un artista auto convencerte de que lo haces muy bien, pero bueno, cualquier cosa vale, porque está la cosa dura, ¿eh? Vosotros que sois músicos, algunos de los que estáis escuchando, sabéis que está la cosa a veces más dura eso que una pared de ladrillos golpeándote la cara. O que la cara dura que tienen algunos políticos y políticas, ¿no? A la hora de hacer determinadas alusiones a sus buenas gestiones, sus buenas, malas, mentirosas gestiones. Bueno, Godsmack. Bueno, pues nada, esperar que puedan volverlos en directo y disfrutar de esta nueva selección de canciones en ganchonas que nos lleva a cosas que hay veces que uno ni siquiera entiende que sucedan, de verdad. No hablo de que esté mal Pink Floyd. Siempre Pink Floyd ha estado muy bien. De hecho, ahora que reedita Dark Side of the Moon con motivo de su 50 aniversario, es pues algo de lo que hay que celebrar siempre. Pero no ha venido seguida de problemáticas, porque al parecer, bueno, al parecer no, si miráis la portada de la actual reedición del disco, pues se verá que Pink Floyd utiliza pues dentro del 0 del 50 aniversario el arco iris, para algunos símbolo del LGBT y para otros evidentemente que lo que ellos han querido significar es una manera de ver cómo se desprende en sus distintos colores la luz a través de un prisma y salen puestos pues de una manera diferente. Pero esto ha hecho que la gente se sienta irritada, los propios fans de Pink Floyd, siendo o manteniendo o sacando su instinto más bueno, tengo distintas denominaciones, pero hay algo que directamente los a ellos los desenmascara, ¿no? Cuando van en contra de una comunidad, como la comunidad LGBT. Yo no entiendo que pueda haber esta especie de odio y que encima pues la paguen con los propios miembros de la banda porque crean que lo están haciendo apoyando a la comunidad gay. ¿No es alucinante? gente que va contra las ideologías de género, de verdad que muchas veces no se merecerían estar en una sociedad que debería de estar más aunada, ¿no? Pero yo ahí ya no voy a entrar, sino simplemente comentar la polémica. Ya pasó con una marca, curiosamente, en Brasil, ¿no? Una marca de lácteos hace unos cuantos años, ¿no? La marca Polenguinho, que refiriéndose a la portada del álbum, pues hizo una publicidad de Pink Floyd, del Dark Side of the Moon, hace años, no tenía nada que ver con esta reedición, pero utilizó, para utilizar su producto, una luz que iluminaba su producto, como si fuera la propia portada de Pink Floyd, y luego salía desprendido por los colores en formato de arco iris, y la gente empezó a decir que no iba a consumir sus productos. Bueno, pues con todo el descaro del mundo, hacer un boicot al movimiento LGBT. Es alucinante que la gente sea tan imbécil y es verdad que yo no me comería algo que se llama polenguinho, que sea en brasileño un lácteo. Yo no sé, no me lo echaría a la boca un polenguinho ni de coña, porque no sé muy bien exactamente qué sabor puede tener, pero hombre, debería ser tan estúpido y querer ir y destruir al colectivo gay cuando tenemos que tenerlos como personas absolutamente dentro de nuestra sociedad, que viven, que se mueven, en fin, cuánta estupidez humana. Estamos escuchando a Pink Floyd con ese Dark Side of the Moon, a propósito de la reedición, de las cosas nuevas que traen esa reedición con temas en vivo de la época de los 70. Esto, bueno, lo recuperamos de ese momento glorioso que tuvieron a bien llevar y incluido en una reedición anterior, Pink Floyd, grabado en los años 1974. Pink Floyd On the Run, en esta ocasión, lo que está sonando en el Empire Pool de Wembley, o el Empire Pool Wembley de Londres. Entonces se llamaba así, lo que después pasó a llamarse en el año 1978 el Wembley Arena. Entonces le cambiaron el nombre en aquella fecha, pero esta actuación se grabó en directo en aquellos días, y pues muestra la cara oculta de la luna de una banda formidable, siempre formidable, como son Pink Floyd. Está sonando la puerta del sol. Cualquier día de esta suenan más fuerte las campanas, porque ya la terminan de arreglar. Tic-toc, tic-toc, time. Thank you. Se nos ha ido alguna actitud a lo mejor homofóbica por parte de algún, yo creo que no hay al otro lado oyentes descontentos con esto, pero quién sabe, nunca se puede saber. Voy a poneros una cosita así un poquito vamos a decir más tranquila para anunciaros una banda. Algo que tendrá lugar dentro de pocas fechas también en Madrid. Que será, bueno, en Madrid, en Tolosa, en Madrid y en Barcelona. Que es la gira de Emin von Reich, compañeros de Lina Lack. Emin von Reich, que pasarán por estas tres fechas, presentando su nuevo trabajo, Empty Airports. Se editó el pasado viernes 20 de enero. Y estarán actuando, pues eso, el 10 de febrero en Bomberrenea, en Tolosa, el 11 en Burlitzer, en Madrid, y el 12 en la Sala Ball de Barcelona. Emin von Enric es un dúo de guitarra y batería, pero bueno, no hay que dejarse engañar por la supuesta sencillez y minimalismo de este dúo, ya que van con la experimentación por delante, buscando espacios entre la música electrónica y el rock, pues creando a veces explosiones sonoras con un sonido único y con mucha energía. Y esto es una muestra de lo que son capaces de hacer solo con la guitarra y activando y desactivando pedales de una forma muy creativa, que van creando pues capas sonoras que generan melodías bueno, que te hacen llevar a espacios quizás tan atmosféricos, poniendo cada cosa en su lugar, como lo que Pink Floyd nos ha dado hace unos instantes. Thank you. sonido envolvente de Amy for Enrique, que se despide Mr. Virus, se despide Raúl García la semana que viene, más disfrutar de la semana que tenéis por delante, los largos días hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta entonces, chao.